mugrero mugroso me caí. Pues ya ni modo que no se escuche esa canción y voy a poner la otra mientras voy poniendo los pediditos aquí en la lista. Así que vengo. Se empieza a hundir, entre las nubes se ahogará, como si entre sombras se fuera oculta. ¿Acaso no hay vuelta atrás? Entonces algo quiero hacer, desaparecer juntos. Creo que estaremos unidos algún día, incluso si tu mano llegara a soltar. Aun si este amor para mí no fuera, entonces con un perro está bien. Quiero sentir en un abrazo nuestros cuerpos y cabezas de cada muero en imitaciones. Siento con su brillar intenso sueño, no me causa maestro, la altitud no desaparece más. Tú y si chingas más. Pienso en ti cada día de mi vida, con la sensación de tu abrazo en mis hombros. Antes de que aquello en la nada se pierda, la vez más te quería. Juntos abrazados en una confusa fantasía, las palabras que te dije fueron imitaciones. En mi día piel marcas de besos son imborrables. Y si cada uno de mis recuerdos en negro se sumergen, desaparecen. Amar y ser amado hasta volvernos locos, dulces y cálidos besos fueron imitaciones. Y en un paraíso, mientras yo mi mente pierde, desbordando mi sentir y de negro toda mi realidad pintará. Triste y siempre llorar, no es para nada como eres tú, nuestro corazón. siempre triste y siempre llora. No es para nada como eres tú. Nuestro corazón lleno de pasión que está dispuesta a pasar. La felicidad hay que abrazar. Nuestra conexión nos dejó salir. Y aquí en la mesita entre que tú y yo fuimos cautivas una vez. La felicidad hay que abrazar. Porque tú y yo on. It's Friday night and I won't be alone. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be alone. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Check it out, my video. ¡Sí! ¡Pues tengo que refluir! ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos esperando esto todos vosotros! ¡La lagartija!